Acá estamos con Laura Chazarreta, militante de la colectiva, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Laura? Buen día, Nacho. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para el día de hoy? Nosotros tenemos siempre esperanza, si no, imagínate. Le ponemos todo. Y aparte que creo que en la sociedad hemos ganado una batalla increíble en lo que significa las mujeres decidiendo por nuestros cuerpos, que son nuestros, que es increíble que tengamos que todavía discutir sobre esto, pero me parece que en el Senado, bueno, obviamente hay una pelea grande, está sumamente ahí complicado, es como el empate y algunos senadores y senadoras, a mi entender, bastante, con mucha tibieza, que van a abstener o que todavía están indecisos e indecisas. Bueno, y es importante el dictamen de hoy, o sea, hay que estar muy alertas porque tiene intenciones de cambiar algunos puntos que para nosotras no son negociables. Esto, por ejemplo, de la objeción de conciencia, que intentan que, por ejemplo, las clínicas, las instituciones tengan objeción de conciencia. Esto para que se quede claro, hasta acá, quien podía ser objetor o objetora de conciencia, que es no querer realizar la práctica de interrumpir un embarazo, bueno, lo podía hacer. Ahora, las instituciones están obligadas. Si no, imagínate, dejas a una mujer a la deriva, claro. Tras el abandono total. Bueno, en esto intentan cambiar esos puntitos, cambiar, por ejemplo, la cantidad de semanas, de 14 semanas a 12 semanas. Bueno, cuestiones que no son negociables y que todos los cambios que se tenían que hacer y que se pudieron hacer y que accedimos todos los sectores fue en diputados y diputadas. O sea que ahora, porque aparte significa que esos cambios que quieren hacer es volver a la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces digo, hay que estar muy alertas, digamos, a las estrategias que se van dando para que no dilaten, porque algo que supuestamente el mismo gobierno aceleró para que se defina lo antes posible, resulta que ahora empiezan a dar vueltas. Bueno, hay que estar con mucha atención, pero sin perder la esperanza y la movilización, y me parece que eso está a pleno y a full. Hoy hacemos una radio abierta de 12 a 15 en Plaza Independencia, venimos, bueno, todos los días haciendo pañuelazos, el jueves hacemos un pañuelazo de mujeres y las mujeres de los sindicatos y de la economía popular y feminista, así que venimos a pleno. La verdad que creo que no hay que bajar los brazos y que cada vez somos más, y me parece que también se van cayendo las caretas de muchos sectores que supuestamente en defensa de la vida, principalmente los sectores de la más retrógrado de la iglesia, y digo para no decir toda la iglesia, porque hay sectores como Opción por los Pobres, Católicas por el Derecho a Decidir, que están a favor de la interrupción legal del embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, y otros sectores muy retrógrados antiderechos que se les viene cayendo la careta, ¿no? Porque la verdad que yo no los veo los 19 defendiendo los derechos de las familias ni de los y las menores por víctimas de los abusadores, de los curas pedófilos del próbolo, por decirte una. Así que bueno, tenemos como una gran batalla. ¿Cuál puedes creer que sea la estrategia o la intención del gobierno de llevar atrás esta ley? ¿Puede haber desgaste también? Digo, hace meses que están militando esto. Sí. ¿Cuáles son tus visiones? Es muy buena pregunta. De hecho, la verdad que nosotros venimos bastante, y justamente por esto el desgaste que decís, ¿no? Porque digo, es absurdo pensar que el feminismo, la única batalla que tiene es por la legalización del aborto. De hecho, si se llega a legalizar, después va a haber toda una batalla para que se cumpla y se garantice. Uh-huh. Ahora, no es la única batalla, o sea, la lucha por los derechos de las mujeres, y está pensado en un proyecto de país, está pensado en las cuestiones de clase, nosotros que venimos hablando de la feminización de la pobreza, la falta de trabajo, los niveles de opresión a las mujeres que somos las primeras víctimas del neoliberalismo, de la trata, que hoy, por ejemplo, tenés cero presupuesto en lo que significa todo lo que tiene que ver con trata. Nacho, hace 15 días atrás, no te miento, estuvimos acompañando un caso de una chica en situación de... había estado privada de su libertad, la estaban adoctrinando, utilizado términos del circuito de trata para llevársela a Neuquén. O sea, cuando nos involucramos y nos metimos de lleno, que por suerte hoy ya está muy bien la chica, está en Buenos Aires, está, pero tuvimos que hacer de todo. Y no había desde presupuesto, ni protocolo, no sabían qué hacer desde la oficina de trata. Bueno, un desastre, la verdad que, y de estas cuestiones no se habla. Entonces, esto es sumamente peligroso. Hay un montón de batallas que están dentro de los feminismos que vamos dando y que, obviamente, a nuestro entender, la lucha por la legalización del aborto, sí, desde pensando desde este gobierno de derecha y neoliberal, es imposible no pensar que es una cortina de humo. Entonces, para no, y nosotros lo venimos diciendo, que hay que dar la batalla, que hay que lograr la legalización, pero eso no está en discusión, y lo tenemos que hacer, porque aparte es una lucha histórica, una deuda de la democracia. Ahora, en este contexto, con este gobierno tan, pero tan antiderecho, bueno, no somos ingenuas, somos los feminismos, estamos politizados, estamos discutimos, pensamos en términos de proyectos de país, y no somos ingenuas de sacar este hecho como algo aislado. Entonces hay que estar, pues te digo que estar todo el tiempo muy alerta de cada hecho que va sucediendo y cómo nos preparamos desde la resistencia, desde la insistencia, con mayor organización, con mayor participación, con mayor politización, para que no nos pasen por encima, porque encima es todos los días algo. Todos los días pasa algo en contra de los derechos del pueblo. Bien, y bueno, teníamos una última cosita que preguntarte, Laura, acerca, bueno, de esta designación, ¿no?, de José Valerio, de la Corte Suprema, en esta dirección de la mujer. Es como, pareciera una provocación, pareciera. Es tragicómico, Nacho, la verdad que ayer no sabíamos si reír, llorar, estábamos todas las agrupaciones de Ni Una Menos horrorizadas. Y claro, realmente es imposible no pensar que es una provocación, porque, digo, y volvemos al tema de vender humo, volvemos al tema de las cortinas, el tema del circo, el tema del maquillaje, el cómo este gobierno provincial vende avance de los derechos de las mujeres, hablan, no sé, desde la dirección de mujeres y desde el gobierno de los refugios, cómo han contenido en su propio gabinete a violentos, a abusadores, lo que nos costó, Nacho, y ustedes desde La Mosquitera, que acompañaron muchísimo, lo que significó poder imputar, lograr que imputaran a Jofré, al subsecretario de Trabajo, después de 6 meses de denuncia de 3 mujeres por abuso. Y de repente, y me parece que está bueno, porque no hay que cansarse. Y no tenemos que pensar que todo el pueblo lo sabe, que Valerio claramente tiene antecedentes de fallos homofóbicos, misóginos, tanto en el caso Alejo, en el caso de Toledo, bueno, un montón de situaciones que tiene Valerio que marcan claramente que tiene no solamente cero perspectiva de género, sino que es un sano hijo del patriarcado. Entonces, pensar, y esto te lo digo, Nacho, que nosotras hacemos mucho trabajo de articulación con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. A nosotras no las tocamos de oído. Nosotras trabajamos muchísimo con esa oficina por todos los casos judicializados que vamos acompañando o que hay que judicializarlo. Es lo que significa para nosotras las mujeres que tengamos este hombre como coordinador, que va a ser todo el tiempo una suma de obstáculos, que va a violar todos nuestros derechos y todas las leyes que justamente nos ha costado tanto, pero tanto, conquistar para que realmente se cumplan, porque sin esas leyes sería todo mucho más difícil. Entonces justamente exigimos siempre que intervenga esa oficina para que llame a las fiscalías, para que hagan cumplir con la 26485. Hemos logrado intervenir juicios, Nacho, nosotras. Uh-huh. Hemos hecho intervenir juicios con esa oficina para que no se la revictimice a las mujeres ante niveles de violencia, pero sumamente extremos, y que seguimos teniendo una justicia que culpabiliza y criminaliza a las mujeres. Entonces, bueno, ¿sabes lo que significa para nosotras que este personaje, porque otra cosa no, la verdad que no merece mínimo respeto, y peor de todo, que no hay que olvidarse que esta persona está totalmente en el lugar que está de la mano de Cornejo. O sea, el gobernador Cornejo quien puso a Valerio en el lugar de la Corte Suprema de Justicia y ahora como coordinador de esta oficina. Entonces hay que tener en cuenta cuál es la posición política del gobierno provincial con respecto a los derechos de las mujeres. Claramente habla de una misoginia, un odio, un desprecio a la vida de las mujeres, cuando ya con estas políticas de ajuste nuestra vida es sumamente desastrosa y empeora el día a día, para que encima no tengamos ninguna posibilidad de acceso a la justicia. Muy bien, bueno, Laura, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros como siempre. Gracias a ustedes, un beso grande.